no quieres, Señor, que espere a ser santa para amarte. Por eso, así como soy, así como estoy, te digo, tú lo sabes todo, Dios mío, tú sabes que te amo. Tú sabes todo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo.